This is a demonstration of Flip for Mac. La creación musical de Vicente Salias y Juan José Landaeta, un 25 de mayo de 1881, se convertía en el himno nacional de un país, Venezuela. This is a demonstration of Flip for Mac. Canto emocional que con inspiración patriótica encendería para siempre el fervor revolucionario de un pueblo que gritaba con brío: la fuerza es la unión. No queda otro pueblo que yugo lanzó. This is a demonstration of Flip for Mac. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! Bien, hemos dado comienzo a una nueva emisión de La Gran Aldea. Después de 3 semanas, un alto que hicimos en el camino. This is a demonstration of Flip for Mac. Y retomamos las emisiones de La Gran Aldea por la 99.7, Chevarracas. Hoy un programa dedicado a Venezuela, aprovechando la presencia en nuestro país de Norberto Bacher, podríamos decir un argentino venezolano, un viejo militante. This is a demonstration of Flip for Mac. Que desde hace algunos años reside en el hermano país de Venezuela, vinculado fundamentalmente al movimiento sindical petrolero de ese país, y que en pocos días más regresa a Venezuela. Quisimos invitarlo a nuestro ciclo de La Gran Aldea para conversar sobre This is a demonstration of Flip for Mac. El proceso denominado bolivariano, que diera, digamos, sus primeros pasos con quien acabamos de escuchar interpretando el himno de Venezuela, el comandante Hugo Chávez Fría. Buenas tardes, Norberto. Vino acompañado también por Teresa, así que bueno, cualquier cosa, Teresa. This is a demonstration of Flip for Mac. Intervenir en la conversación que tengamos con Norberto con mucho gusto. Gran preocupación causaron las declaraciones de Barack Obama, considerando a Venezuela un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. This is a demonstration of Flip for Mac. En el día de ayer conocimos declaraciones del representante de la Casa Blanca, del asesor presidencial sobre seguridad nacional, Ben Rhodes, que señaló que Venezuela no representa amenaza alguna, pero que así reza el texto del formato utilizado para This is a demonstration of Flip for Mac. Al presidente Obama imponer sanciones a entidades extranjeras. Al congelar los bienes que en territorio estadounidense se posean 7 funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos, Washington declaró el mes pasado Venezuela una amenaza extraordinaria e inusual, lo que generó un rechazo mayoritario. This is a demonstration of Flip for Mac. Americano. Y Ben Rowe entonces se vio obligado a hacer esta aclaración durante una teleconferencia, que el texto de la resolución ejecutiva señaló es completamente pro forma, o sea, formal. Es un texto, dice, que usamos en órdenes ejecutivas para todo el planeta. Estados Unidos no cree This is a demonstration of Flip for Mac. Honestamente, tenemos un formato con el que elaboramos nuestras órdenes ejecutivas, agregó durante una conferencia telefónica sobre el próximo viaje del presidente Barack Obama a Jamaica y Panamá. Tardaron un poquito, ¿no?, en hacer esta aclaración. Y de acuerdo a tu análisis, this is a demonstration of Flip for Mac. ¿Por qué este cambio de los Estados Unidos? Bueno, bueno, antes que nada, buenas tardes a toda la audiencia de esta zona tan populosa de Buenos Aires, esencialmente una zona de pueblo trabajador, de pueblo llano, de pueblo que vive las sinsabores, las angustias, las necesidades. This is a demonstration of Flip for Mac. Que en toda América Latina estamos tratando de superar por distintos caminos y distintas vías. Para contestar tu pregunta, voy a utilizar un rodeo para ubicar a los audiencia en un contexto. Iniciamos esta audición pasando el himno nacional. This is a demonstration of Flip for Mac. Entonado por el comandante Chávez. El comandante Chávez hizo del himno nacional una canción militante, no un hecho formal de un emblema del pasado, sino una canción militante. This is a demonstration of Flip for Mac. Unía las distintas fuerzas sociales que confluyen y apoyan el proceso de la Revolución Bolivariana con el fin de transformar la sociedad. Es decir, la canción patria es también un instrumento de lucha. Un instrumento. This is a demonstration of Flip for Mac. Esto no siempre fue así en Venezuela, como lamentablemente no es así en otras latitudes. De los himnos siguen siendo una formalidad para los días feriados, ¿no es cierto?, o para los actos escolares. Resignificó el himno, el proceso bolivariano. This is a demonstration of Flip for Mac. La gente dice, la fuerza es la unión. Seguid el ejemplo que Caracas dio. El ejemplo de Caracas dio fue la primera insurrección contra el Imperio Español. El pueblo está entendiendo que debe insurreccionarse contra quienes lo quieren dominar y aplastar. Como pueblo, this is a demonstration of Flip for Mac. Es decir, la lucha por la independencia, por la soberanía, tiene enemigos concretos, que es, en este caso, el imperialismo, y tiene una base concreta, que es el programa o los intereses que desde adentro de Venezuela apañan al imperialismo. Entonces, this is a demonstration of Flip for Mac. No es casual, es en este contexto que debemos entender primero por qué Obama dio ese decreto exactamente el 9 de marzo. Y después, ¿por qué las declaraciones de su vocero? Declaraciones bastante confusas, por otra parte. Que aparentemente se desdicen, se contradicen. Pero eso es en apariencia. This is a demonstration of Flip for Mac. Tiene que acabar porque Venezuela es una amenaza, pero no para su seguridad, como dice el decreto, sino es una amenaza para el programa de dominación imperialista que vienen ejecutando históricamente en América Latina, que siempre han considerado su patio trasero. Es una amenaza. This is a demonstration of Flip for Mac. Que se ha levantado, se ha organizado, ha definido una estrategia, un rumbo para cambiar eso, y eso puede ser un mal ejemplo, entre comillas, para los otros pueblos latinoamericanos. De hecho, al influjo de la Revolución Bolivariana ha habido un realineamiento. This is a demonstration of Flip for Mac. Los campos diplomáticos en América Latina, del cual podemos hablar después. El imperialismo ha tratado de acabar con este proceso sistemáticamente, prácticamente desde que surgió, desde que el comandante Chávez llega al gobierno en 1999 y se acelera con los cambios, con los sucesivos cambios. No vamos a relatar. This is a demonstration of Flip for Mac. Y el brazo ha tratado, junto con las oligarquías internas, con los grandes intereses poderosos que vivieron siempre de la renta petrolera venezolana, tratar de destruir, acabar con ese proceso. Pensaron que iba a ser fácil, no le fue. Al revés, el proceso se ha venido fortaleciendo pese a sus dificultades. This is a demonstration of Flip for Mac. La guerra que en distintos planos le vienen haciendo, tanto las fuerzas reaccionarias internas, las oligarquías, las burguesías, la gran poderosa burguesía comercial venezolana, apañada por el imperialismo. Pero como estas fuerzas interiores se han demostrado incapaces para acabar con el proceso bolivariano y particularmente creían que lo iban a poder This hacer is a demonstration después of Flip for Mac. Chávez, cuando debió asumir el presidente Maduro, por esa razón, ¿no es cierto? Creían que iban a encontrar un gobierno con muchos flancos débiles que iban a poder por fin lograr su objetivo. Lo vienen intentando desde aquel 2013, no lo logran. Entonces ahora directamente Obama, es decir, el imperialismo, la política, el Departamento de Estado. This is a demonstration of Flip for Mac. Toma directamente la dirección no solo estratégica, sino incluso táctica para tratar de minar las fuerzas de la Revolución Bolivariana. Pero una vez más se dieron de narices contra la pared. Porque este decreto de Obama, que tiene muchas facetas, no es solo el castigo, el bloqueo. This is a demonstration of Flip for Mac. Después podemos explicarlo. Pero decía que se dieron de vuelta de cabeza contra la pared. Porque lo que ha hecho ha reunificado, revitalizado las fuerzas de la revolución. El pueblo ha reaccionado, abroquelándose, uniéndose cada vez más frente a la dirección actual, pese a muchas dificultades internas que hay del proceso. Se ha movilizado en las calles. This is a demonstration of Flip for Mac. Y ha reanimado ese sentimiento nacional antiimperialista y por construir una nueva sociedad con una orientación socialista que viene demostrando el pueblo venezolano desde hace muchos años, ¿no? En todo este lapso. Ha reanimado eso. Pero además ha provocado fracasos diplomáticos. This is a demonstration of Flip for Mac. Los nuevos agrupamientos como la CELAC, la Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, y el Bloque del ALBA, que es el bloque más cercano a Venezuela, integrado fundamentalmente por Ecuador, Cuba, Nicaragua y varios países del Caribe, las llamadas islas. This is a demonstration of Flip for Mac. Este bloque, todos estos bloques han rechazado la injerencia norteamericana en la política interna venezolana. Con más fuerza o con menos fuerza. Con contradicciones, pese a que hay gobiernos latinoamericanos directamente alineados con las políticas yanquis, como el caso del gobierno chileno, ¿no es cierto? O colombiano. This is a demonstration of Flip for Mac. La flagrante injerencia, una vez más, del imperialismo con este decreto que viola todas las normativas internacionales, que transgrede todas las normas del derecho internacional. Ante ese fracaso, lo decía el viernes pasado, el viernes santo, en declaración, la otra vocera del Departamento de Estado, Roberta Jacobson, decía: This is a demonstration of Flip for Mac. El rechazo que habían tenido su política. Frente a eso y frente a la proximidad de un acontecimiento muy importante que va a ocurrir este fin de semana, que es la séptima conferencia de las Américas, de la cual después podemos hablar, este vocero trata de, este otro vocero, ¿no es cierto?, que tú, no, que tú nombraste. This is a demonstration of Flip for Mac. Rhodes, creo que es, si no se me equivoca, bueno, uno de los tantos personajes. Ben Rhodes. Ben Rhodes, sí. Este personaje trata de atemperar, de morigerar, de desdecir un poco formalmente. No es cierto que sea un formato. Y en todo caso, si aplican ese formato, es para tratar de poner a Venezuela en la lista de estados terroristas. This is a demonstration of Flip for Mac. Como a otros países con los cuales también han tenido que recular, como viene ocurriendo estos días con Irán. ¿Eh? Es decir, esto es parte de la crisis y del fracaso de la política yanqui. Y va a haber un gran debate en esta séptima conferencia de las Américas, que va a ser muy distinto a lo que planificaron originalmente para la cual surgieron esta conferencia. Entonces, esta es la causa. This is a demonstration of Flip for Mac. Esta aparente contramarcha es para atemperar un poco y poder maniobrar en la conferencia y sacar una condena para Venezuela que no han logrado hasta ahora de los gobiernos latinoamericanos. Están maniobrando para eso. Entonces, lo que es formal es este desdecirse, ¿no es cierto? Entonces lo hacen bajo esta forma siempre diplomática, tan gelatinosa. This is a demonstration of Flip for Mac. Por supuesto, esto es lejano a la vida cotidiana de los pueblos y no es lógico, por supuesto, que el hombre común de la calle pueda entender esto, porque está alejado de las preocupaciones en ese mundo tan alejado que es la diplomacia, pero donde avanzan intentarán avanzar con políticas concretas para sancionar a Venezuela en esta séptima conferencia. Bien, estamos. This is a demonstration of Flip for Mac. Dialogando con Norberto Bacher en La Gran Aldea, programa que emitimos, siempre decimos, alrededor de las 14. Nunca podemos empezar el horario, por un motivo u otro. Norberto. Sin embargo, durante esta cumbre de las Américas, un grupo de 23 ex gobernantes. This is a demonstration of Flip for Mac. Entregará al secretario general saliente de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, una carta manifestando su preocupación por la situación de los presos políticos en Venezuela. Y al respecto, me gustaría que nos contaras un poco cuál es la situación. This is a demonstration of Flip for Mac. En la Venezuela bolivariana. Bueno, hay esa lista de 23 personajes que después inmediatamente vamos a caracterizar. Hay que agregar algo más preocupante. Las recientes declaraciones del nuevo canciller del gobierno uruguayo. This is a demonstration of Flip for Mac. Novoa, ¿no es cierto?, del gobierno de Tabaré Vázquez, que supuestamente son aliados en el Mercosur y en el UNASUR con Venezuela, donde también demuestran la misma preocupación, casualmente. Como decía mi viejo, Dios me salve de los amigos que de los enemigos me salvo solo, ¿no es cierto? This is a demonstration of Flip for Mac. Estos personajes que tú nombraste, que no sé si son 23, 25, incluye a personajes tales como presidentes que llevaron todas las políticas neoliberales, es decir, de hambre, que nuestro pueblo conoce y que impusieron en toda América Latina. Entre ellos podemos nombrar, por ejemplo, a los colombianos Pastrana, Uribe, Belisario Betancur, que son parte de esta troupe cirquense. This is a demonstration of Flip for Mac. De las oligarquías y de la derecha internacional. Aznar y Felipillo González, que tan brillantemente han dejado al pueblo español, que está gozando hoy de un bienestar que todos conocen, ¿no es cierto? Con miles y miles de desocupados y muriéndose de hambre en las calles y sin ninguna perspectiva para las nuevas generaciones. El señor Calderón de México, Fox, que han dejado un país. This is a demonstration of Flip for Mac. Económicas, culturales de América, están desmembrando ese país, lo están segmentando, que hoy es fruto no solo del narcotráfico, y donde se producen, para hablar de derechos humanos, masacres como los estudiantes de Ayotzinapa de este año. Bueno, estos son los personajes, y podemos seguir nombrando. El señor Toledo, que fue presidente de Perú. This is a demonstration of Flip for Mac. Fujimori, entre otros, dejaron al Perú en situación tan brillante. Habría que preguntarle a la comunidad peruana que vive acá, qué tan brillante, por qué se vienen a trabajar acá, porque se mueren de hambre en su país. El hombre de la derecha boliviana, derrotado reiteradamente por Evo Morales, Quiroga, etcétera, etcétera. Estos son los personajes que van a reclamar derechos humanos, pero le conculcaron This is a demonstration of Flip for Mac. El principal derecho humano. El primer derecho humano es a vivir, a comer, a tener una vida digna, menos más que alejada de la bestialidad y la animalidad, de la ignorancia y del hambre. Todos estos personajes, además de matanzas, han patrocinado y son patrocinadores de estas políticas. This is a demonstration of Flip for Mac. ¿Y quiénes son los presos políticos, entre comillas, que hay en Venezuela? Los presos políticos por los cuales ellos reclaman son fundamentalmente dos. Un señor de apellido López, que es uno de los cabecillas de la derecha más reaccionaria, más fascista, que ha organizado bandas directamente para crear This is a demonstration of Flip for Mac. Lo que allá se llama guarimba, que es una suerte de patrullas que salen a las calles a cometer todo acto de vandalismo, incluso incendiar jardines de infantes. Hay testimonios gráficos de esto. Incendiar la guardería donde los empleados del Ministerio de la Vivienda dejan a sus hijos en horas de trabajo, fueron a incendiar estas bandas del señor López. This is a demonstration of Flip for Mac. Va a estar en este foro. El otro personaje por el cual claman es otro personaje, el alcalde mayor de la ciudad de Caracas, el señor Ledesma, que tiene las manos manchadas con sangre de la masacre del Caracazo. Era personaje represor del gobierno represor de Carlos Andrés Pérez en la época del Caracazo. Y fue alcalde. This is a demonstration of Flip for Mac. Posteriores donde se mataban estudiantes. Y es parte patrocinador de todo un plan conspirativo que el gobierno antes de Chávez y ahora de Maduro viene denunciando con enorme paciencia, reiteradas veces, incluso con el intento de subvertir algún sector minoritario de la oficialidad de la Fuerza Aérea venezolana con financiamiento de la This is a demonstration of Flip for Mac. Financiamiento yanqui para todos ellos, ¿no es cierto? Es decir, que estos personajes son los presos políticos por los cuales ellos claman. Y por supuesto, unos cuantos jóvenes, mayormente de las clases medias altas o de las clases ricas, que se han salido a la calle a hacer estos desmanes, como romper creo que en cualquier país del mundo, donde se va directamente a incendiar con bombas Molotov. This is a demonstration of Flip for Mac. Del Estado, el edificio de la Fiscalía, donde casi se produce una tragedia por esa situación, como fue el 12 de febrero del año pasado en Caracas, quienes hacen eso estarían presos. Por mucho menos te ponen preso en Estados Unidos o en cualquier país europeo. Estos son los presos políticos por los cuales ellos se están reclamando. ¿No es cierto? No están reclamando ni por los más de 200 campesinos por el sicariato de los terratenientes, por haber recibido tierras del Estado o por haber reclamado tierras que eran de los terratenientes y que le han sido dado por el Estado. Hay más de 200, más creo que es 250, casi 300 compañeros campesinos asesinados en Venezuela. Por eso, esos no son presos, no son violaciones de los derechos humanos y ellos no reclaman por eso. Vienen a reclamar por estos personajes. Esta es la This is a demonstration of Flip for Mac. De clase. Y el gobierno, frente a estos actos que han pasado de la protesta a la conspiración, financiada desde el exterior, ha tenido que ejercer lo que le cabe a todo gobierno, garantizar a la sociedad que no incendien el subterráneo, es decir, el metro, que no incendien las calles, que no atenten contra una guardería. This is a demonstration of Flip for Mac. De sabotaje de todo tipo que se han hecho. Por ejemplo, subirse a las líneas de autobuses que tiene el metro para transportar a los pasajeros e incendiar los autobuses. ¿Eso es preso político o es conspiración? Bueno, el que asume la subversión tiene que estar dispuesto. Creo que en nuestro país acá, This is a demonstration of Flip for Mac. Asumieron ese tipo de lucha en la generación del 70, estaban dispuestos a recibir el castigo, es decir, enfrentaban a un Estado, en este caso una dictadura. En el caso de Venezuela, el gobierno de Maduro es un gobierno que ha sido votado por el pueblo. El gobierno de Chávez ha sido ratificado y, en definitiva, el movimiento This is a demonstration of Flip for Mac. En algunas por margen amplísimo, otras con menos margen y todas con total legitimidad. Si no, ¿a qué llamamos democracia si limitamos los derechos humanos, como quieren ellos, al ejercicio de los derechos políticos? Porque el concepto de derechos humanos, hay una manipulación imperialista del concepto de derechos humanos, a los cuales los luchadores sociales y los sectores progresistas de la sociedad no se This is a demonstration of Flip for Mac. Bien, hay una, podríamos decir, una oposición política al gobierno del presidente Maduro. Podríamos decir un poco menos de derecha, que es la que encarna Capriles. Y Capriles, que enfrentó electoralmente This is a demonstration of Flip for Mac. Se dice, bueno, pero Estados Unidos en realidad no amenaza a todos los venezolanos. Está en contra de unos súper enchufados, corruptos y violadores de los derechos humanos. ¿Qué le contestarías a Capriles? Bueno, mira, yo creo que ya el pueblo... This is a demonstration of Flip for Mac. Pero como estamos hablando para una audiencia de nuestro pueblo que no conoce, vamos a explicar un poco quién es Capriles. Capriles es un hombre de una familia de la rancia oligarquía, lo cual no lo descalifica, simplemente marca qué intereses defiende, como uno sabe qué intereses defiende Macri. ¿No es cierto? No lo descalifica como persona, ni quita sus derechos ciudadanos. Tiene todos los This is a demonstration of Flip for Mac. Venezolano se lo ha garantizado totalmente, pero viene de una familia, de esa familia de la rancia oligarquía, sus intereses económicos, incluso personales, además de Venezuela, están radicados en Estados Unidos. Ha recibido asistencia demostrada, con videos durante las campañas electorales, fondos suculentos que han sido girados desde... This is a demonstration of Flip for Mac. Pero Capriles viene además de un sector ultra radical de derecha, ultramontano, católico, muy cercano a lo que se llamaba acá tradición, familia y propiedad. De ahí viene Capriles. No es que sea un sector de la izquierda, de la oposición moderada. Capriles, la diferencia en todo caso con López. This is a demonstration of Flip for Mac. Táctico. Mientras Capriles cree que es posible o han llegado a que por la vía, el sufragio, la vía electoral, se puede derrotar al chavismo, Corina Machado y López, la otra cara de la derecha, ¿no es cierto?, creen que ha llegado el momento, la debilidad y las dificultades económicas que atraviesa Venezuela, de las cuales podemos hablar después, si vos querés. This is a demonstration of Flip for Mac. Que llegó el momento de acabar ya. Y por eso organizan esta suerte de insurrección. Se han lanzado desde febrero abiertamente, mucho antes, solapadamente mucho antes, pero abiertamente desde febrero del 2013 a este tipo de acción. Esto los ha creado una divergencia táctica entre ellos, pero en definitiva todos abrazan y concuerdan en esto. Esto es lo que se le puede contestar. This is a demonstration of Flip for Mac. Los enchufados, como ellos decir, los favorecidos, los corruptos. Las sanciones es mentira eso. El texto de inmediato sanciona a 7 ciudadanos, mayoritariamente militares, y una fiscal. Han sido los sancionados, ¿no? En este caso. Pero abre las puertas para algo mucho más grave, que es cortar las relaciones. This is a demonstration of Flip for Mac. De un país, no es contra los enchufados, de un país que debería ser su país, si realmente se sintiese venezolano. El embargo, cortar el flujo comercial, hacer una suerte de bloqueo comercial, poder embargar los fondos, los bienes que tiene allí PDVSA. PDVSA tiene muchísimos bienes, por empezar tiene... This is a demonstration of Flip for Mac. El nombre tiene toda una cadena de estaciones de servicio bajo el nombre de Sidgo en Venezuela. Es decir, daría acciones, es decir, la letra, esto que este señor Ben Rhodes llama un formato, abre el camino a todo eso. Por eso no es ningún formato. Es una suerte de espada de Damocles que se le pone en el cuello. This is a demonstration of Flip for Mac. Para tratar de ahogarla, como antes se hizo con el bloqueo, abiertamente el criminal bloqueo a Cuba, que ha fracasado. Se intenta con ligeras diferencias, pero exactamente el mismo camino. Esto es lo que hay que contestarle a Capriles. El pueblo venezolano ya le contestó en las calles mayoritariamente, y en este momento, rechazando eso, se han juntado más de 8 millones de firmas de venezolanos, que incluso no son chavistas, pero que no están dispuestos. This is a demonstration of Flip for Mac. En algún momento se ha comparado la situación por la que atraviesa Venezuela con la situación que atravesó el gobierno de Salvador Allende en el 73. Sin embargo, a mí en particular, this is a demonstration of Flip for Mac, a la situación que atravesó el sandinismo, en oportunidad de que en un proceso electoral Violeta Chamorro, con la asistencia de los Estados Unidos en aquel momento, en los años 80, gobernaba ese país Ronald Reagan, derrotó al Frente Sandinista de Liberación Nacional electoralmente. Y por This otro is lado, a demonstration of Flip for Mac. Hace mucho tiempo atrás, entrevistando a un amigo y compañero, que inclusive lo tuvimos en estos estudios, en una entrevista el año pasado, me refiero al periodista y escritor venezolano Modesto Emilio Guerrero, él sostuvo que era muy probable que el gobierno perdiera las próximas elecciones a la Asamblea Nacional. ¿Cómo ves vos la situación del gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, si nos atenemos a pronósticos electorales, no podemos hacer pronósticos como lo del tiempo. This is a demonstration of Flip for Mac. Es cierto que el gobierno viene siendo sometido, el pueblo, a una guerra. A una guerra desde el gobierno, una guerra de desgaste, y el pueblo es la víctima de esta guerra. Esta guerra de desgaste, en el último periodo largo, ya 2 años, se viene desarrollando fundamentalmente en el plano económico. This is a demonstration of Flip for Mac. La burguesía, que aún conservan sectores, bastiones importantes de la economía, particularmente de los sectores de los circuitos comerciales, de distribución, de importación y de distribución, vienen generando desabastecimiento y un encarecimiento notable del costo de la vida. Y esto, por supuesto, va desgastando la confianza de cualquier gobierno, va creando malestar en la población. This is a demonstration of Flip for Mac. A nadie le gusta hacer cola varias horas para conseguir una botella de aceite. ¿No es cierto? En cualquier país del mundo esto es desgastante. Bueno, este tipo de guerra se viene haciendo en Venezuela desde hace muchos meses, y ellos esperaban que esta situación causase una suerte de insurrección popular. Una. This is a demonstration of Flip for Mac. Sin embargo, nada de esto ha ocurrido. Pese a que han tenido agitadores y provocadores en las colas, particularmente en los meses de enero último, tratando de incitar a la gente a producir desmanes, saqueos, etc., han fracasado. Y esto no por pasividad política del pueblo venezolano, sino justamente por lo inverso. This is a demonstration of Flip for Mac. ¿Quiénes son los verdaderos causantes de este problema? Y si bien hay enormes críticas al gobierno de Maduro, en Venezuela es un país donde, ya volviendo a lo de los derechos humanos, existe una enorme libertad de crítica. Cualquiera puede hablar, habla, de hecho habla. Hay centenares, quizás miles de emisoras, aparte de las tradiciones. This is a demonstration of Flip for Mac. Uno escucha críticas todos los días, dichas por los mismos pueblos que defienden la revolución, porque no es un pueblo obsecuente, es un pueblo revolucionario que ha desarrollado en muchos sectores un espíritu crítico, pero sabe que las propuestas de la derecha no son para superar, sino para volver atrás. Claro, la revolución está en una encrucijada, porque la revolución es una demostración de Flip for Mac. Si no soluciona esto, obviamente, ¿cuál va a ser su desgaste? ¿Si va a ser electoral o va a ser por otra? Va a causar desánimo. Yo diría que ha crecido en muchos sectores el escepticismo. Y el escepticismo se puede traducir en conductas electorales, sobre todo en Venezuela, donde el voto no es obligatorio. Y la conducta electoral puede ser que una parte del pueblo que es. This is a demonstration of Flip for Mac. Porque no tiene obligación de hacerlo en las próximas elecciones generales de diputados, donde se renueva totalmente la Asamblea Nacional, que tiene una sola Cámara. No es como acá, que hay diputados y senadores, hay una sola Cámara. Se renueva totalmente. Entonces el gobierno podría perder la mayoría que hoy tiene en la Cámara, en la Asamblea Nacional. Y eso crearía una situación institucional grave. Esto This is a demonstration of Flip for Mac. Por esta vía. Tampoco es inevitable. Porque hasta ahora, hay que decir, la derecha ha fracasado. Por ejemplo, esta Semana Santa ha crecido enormemente el turismo. La gente, como es tradicional, festeja. Es tradicional en Venezuela que, bueno, los carnavales, Semana Santa, etcétera, donde son los feriados largos, la gente festeje. Esto también habla, parte del desabastecimiento es porque ha crecido mucho la This is a demonstration of Flip for Mac. Que antes no consumían nada. Hoy el consumo supera la demanda. Claro, la revolución tiene baches, ¿no es cierto? Tiene agujeros que no ha sabido cubrir entre esta deficiencia entre oferta y demanda, que para satisfacer justamente esa capacidad que ella misma ha generado de mayor consumo. Y por supuesto, This is a demonstration of Flip for Mac. La economía deteriora el salario. Sin embargo, el gobierno aplica correctivamente mecanismos para compensar esa pérdida de salario. Pero, por supuesto, siempre esas compensaciones llegan de atrás. ¿No es cierto? No son anteriores, no se anticipan a los hechos, llegan de atrás. Compensa y siempre con desventaja lo que se ha perdido. Sin embargo, ha crecido muchísimo el nivel de vida del pueblo venezolano. This is a demonstration of Flip for Mac. Que hay una cantidad de cadenas comercializadoras del mercado que le permite acceder a la gente a precios regulados. Las llamadas Mercal, Pedeval, los abastos bicentenarios, pequeños mercaditos en los barrios, cadenas, que son parte de toda esta cadena que controla el Ministerio de Alimentación, que amortiguan en gran parte los precios de los productos básicos. This is a demonstration of Flip for Mac. Así que, ¿cómo se va a reflejar esto en las elecciones? Cuya fecha aún no está determinada, pero seguramente serán cerca de fin de año, diciembre, noviembre, octubre, por ahí deben ser inevitablemente antes de fin de año, antes de fin de diciembre. Es decir, ¿cómo se va a reflejar esto electoralmente? No sabemos. Lo que hemos visto estos días, los últimos meses, es una This is a demonstration of Flip for Mac. Contra el ataque, como dije antes, contra el ataque imperialista y una vocación del pueblo, de una parte importante, por supuesto no es todo el pueblo, pero es un sector significativo, se ha movilizado para defender este proceso revolucionario. E incluso los sectores muy críticos, digamos por izquierda, ninguno plantea que hay que abandonar este proceso, sino más bien profundizarlo, haciendo críticas a, por supuesto, hechos de corrupción que existen. This is a demonstration of Flip for Mac. Han sido castigados. A hechos de burocratismo que por supuesto existen, a la fuga, a debilidades del gobierno que ha permitido la fuga de capitales, y lo que está pidiendo es más bien castigo a todo esto y no retroceder en las enormes conquistas sociales en las cuales se ha avanzado estos años. Bien, vamos a hacer un alto. Yo he traído un material. This is a demonstration of Flip for Mac. De un festival, un recital, que se hizo en la ciudad de Maracaibo, el grupo español Escape, que fue una suerte de homenaje a Hugo Chávez Frías, ya que Hugo Chávez falleció un 5 de marzo, y este festival se llevó adelante en el mes de abril. This is a demonstration of Flip for Mac. Nos va a permitir hacer un descanso, va a permitir a los oyentes cargar pilas, y luego vamos a continuar con Norberto Bacher en la Aldea Global por la FM 99.7 Chevarracas. ¿Cuál es la final? This is a demonstration of Flip for Mac. ¿Me ayudan a cantar este tema? Es nuevo. Estamos intentando. This is a demonstration of Flip for Mac. Vamos.

This is a demonstration of Flip for Mac. Este recital quiso ser un homenaje que quisimos compartir también con la audición de la 99.7 Che Barracas, en este programa que hemos dado en llamar La Gran Aldea y que hoy estamos compartiendo con Norberto Bacher, podríamos decir un argentino venezolano. Norberto ya hace, This is a demonstration of Flip for Mac. Cerca de 15 años que está residiendo en Venezuela y, como yo les anticipé, muy vinculado a lo que es el movimiento sindical petrolero. Y evidentemente la caída de los precios del petróleo ha tenido un fuerte impacto sobre la economía venezolana, siento que This is a demonstration of Flip for Mac. Divisas, de alguna manera están vinculados a las exportaciones petroleras. Y por cada dólar que desciende el precio del crudo, se dejan de percibir unos 700 millones de dólares. Lo que significa que un hipotético This is a demonstration of Flip for Mac. $65 implicaría una merma de 20 mil millones de dólares aproximadamente en los ingresos de la economía venezolana, cifra que equivale a más del 24% de las importaciones totales en el año 2012, un 29% de las importaciones totales This is a demonstration of Flip for Mac. Y 93% de las reservas internacionales a la fecha, que se redujeron a la mitad en menos de 5 años, al tiempo que aumentó la deuda con el barril en $100. Y en un contexto de escasez relativa de divisas por la fuga de capitales, This is a demonstration of Flip for Mac. Que ha causado precisamente esta escasez de bienes a la que hacía referencia al final del bloque anterior, Norberto Bacher, y una inflación del orden de alrededor del 60%, lo que está marcando una situación económica realmente preocupante para la economía. This is a demonstration of Flip for Mac. De alguna manera, Norberto, hiciste referencia a cómo vive esta situación el pueblo de Venezuela, pero dada tu vinculación a los trabajadores petroleros, me gustaría que hicieras alguna referencia a esta casi, diríamos, monoproducción. This is a demonstration of Flip for Mac. Que marca, digamos, la característica de una economía de tipo rentista y muy dependiente de las importaciones. ¿Qué ha cambiado respecto? Porque a uno le daría la impresión que muchos cambios en la economía venezolana no. This is a demonstration of Flip for Mac. Entonces sería bueno aclarar qué ha cambiado respecto de la economía previa al gobierno de Hugo Chávez Frías y en la actualidad qué debería cambiar. Bueno, es una pregunta importante. This is a demonstration of Flip for Mac. Donde hay que distinguir varios aspectos. Es obvio que la economía venezolana depende del petróleo. Es la estructuración histórica de un siglo de dependencia del petróleo. El petróleo es, ha sido y es el eje de la economía venezolana. This is a demonstration of Flip for Mac. Casi todo el siglo XX y, por supuesto, continúa siendo el eje de la economía. Esto no es fácil de revertir. Cambiar un modelo productivo, cambiar un modelo de acumulación, no se hace en un día, para que lo entiendan nuestros oyentes. La economía argentina tiene un eje agroexportador. This is a demonstration of Flip for Mac. Si bien hay un componente industrial, por supuesto, mucho más importante que en Venezuela, tiene un eje agroexportador. Cualquier proceso de transformación que quisiera cambiar ese eje, no lo puede hacer de un día para el otro. Cualquier proyecto tiene que partir de la realidad de que Argentina es un país productor de alimentos y que This is a demonstration of Flip for Mac. Debe alimentar el desarrollo de cualquier transformación económica, ¿no es cierto? Para que entendamos. Ahora, ¿se propone la revolución bolivariana cambiar esto? Sí. ¿Ha hecho algo? Sí. Primero, ¿qué ha hecho y qué se propone? This is a demonstration of Flip for Mac. Ha hecho nada más y nada menos que primero recuperar la renta petrolera. La renta petrolera no iba para el pueblo venezolano. La renta petrolera iba para algunos grupos y fundamentalmente las multinacionales asociadas por el negocio petrolero a PDVSA. Antes This is a demonstration of Flip for Mac. Uno de los primeros actos del gobierno de Chávez, después de la reforma constitucional, fue sacar 49 leyes para transformar el país. Entre esas 49 leyes, una de las más importantes fue la ley de hidrocarburos. Esta ley de hidrocarburos subía nada más y nada menos que las regalías que percibe el Estado. This is a demonstration of Flip for Mac. A 16,66%. Es decir, que pese a que formalmente PDVSA era estatal, el Estado percibía de regalías por el derecho, la regalía es el derecho, el canon que se paga por el uso del subsuelo, 1%. Ahora el Estado. This is a demonstration of Flip for Mac. Además de, por supuesto, el impuesto a la renta, el impuesto a la ganancia. ¿No es cierto que es otra cuestión? Es decir, de hecho, PDVSA no daba ganancias. ¿Dónde iban? ¿No daba ganancias? Sí daba ganancias. Esas ganancias se evaporaban. Eso fue una dura batalla que se logró cuando se tomó PDVSA. Cuando la derecha quiso This is a demonstration sabotear, of Flip for Mac. Quebrar no solo la economía, sino por la vía de quebrar la economía, quebrar el proceso bolivariano a fines del 2002, exactamente iniciaron el sabotaje el 2 de diciembre del 2002 y se encontraron con la respuesta del pueblo, pero fundamentalmente del conjunto de los trabajadores petroleros. Y acá hago una pequeña corrección. This is a demonstration of Flip for Mac. Sindical, sino con los trabajadores, que no es exactamente lo mismo, y en Venezuela particularmente las diferencias son distintas. Pero dejando esto y volviendo al tema de la economía, que es la pregunta que nos centra en este momento. Entonces esto ya es un cambio sustancial. En merced a esa recuperación de la renta que se ha podido hacer todos los programas sociales, los cambios profundos. ¿Qué otra cosa ha cambiado? This is a demonstration of Flip for Mac. Que más de 2 millones de hectáreas de tierras que estaban en manos de los terratenientes y que han pasado, se han dado a los productores. Ahora, dar la tierra no significa que ésta inmediatamente sea productiva. Porque la tierra, si no produce, Este es uno de los grandes problemas. Esa tierra This no is a demonstration of Flip for Mac. No se ha transformado en capacidad productiva en la misma medida que se ha repartido. Por muchos factores. Uno de ellos es que se ha perdido la práctica. La renta petrolera ha hecho perder la práctica, ha abandonado el campo. Grandes masas humanas abandonaron el campo y la propia burguesía tenía la tierra como elemento especulativo. Pongámonos en el caso This is a demonstration of Flip for Mac. Un pequeño campesino de un parcelario, conuquero como lo llaman allá. Le convenía más la explotación petrolera, ha llegado, pues vivía en condiciones como parcelario, como conuquero, prácticamente de subsistencia, con un trabajo duro. O en el caso de un pequeño productor, por ejemplo, This is a demonstration of Flip for Mac. Dependiendo, pequeño o mediano productor de café, dependiendo de las grandes cadenas comercializadoras. Como acá ocurría con los en el Chaco con los productores de algodón. ¿Quién le compraba el algodón? Bungibol. ¿No es cierto? Finalmente su rinde dependía del precio que le fijaban los grandes monopolios. This is a demonstration of Flip for Mac. ¿No es cierto? Que le fijaban ese precio. Es decir, le compraban a precio de monopolio depreciado y vivían en situación, una forma de explotación por la vía de la comercialización. De extraer indirectamente plusvalía. ¿No es cierto? Entonces esa gente le convenía venirse a una zona petrolera, abandonar el campo y agarrar This is a demonstration of Flip for Mac. Por un año en los pozos, una contratación eventual, transitoria. Eso le permitía en un año, por ejemplo, acumular tanto como para comprarse un taxi y pasar a ser cuentapropista taxiando. Mejoraba su condición de vida. Ahora, socialmente... This is a demonstration of Flip for Mac. ...productiva a una actividad terciaria. Bueno, esto ha pasado durante todo el siglo XX en gran escala. Además, se crea una cultura... Otro tipo de cultura, no es lo mismo la cultura productiva del campo que la cultura del tipo que viene en la ciudad a ser de vendedor ambulante. ¿No es cierto? O del taxista, sin menospreciar ninguno de los trabajos del punto de vista individual, pero son distintas culturas, distintas formas. This is a demonstration of Flip for Mac. Se va fácilmente del campo a la ciudad, de la ciudad al campo, perdón. Proceso inverso es conocido en todo el mundo. Pero ir de la ciudad al campo, no sé si hay ejemplos. Y los pocos ejemplos que hay son malos. Han sido por formas de ejercicio violento de la coerción del Estado. En el régimen venezolano nada de eso opera. This is a demonstration of Flip for Mac. ¿No es cierto? ¿Qué otra cosa se ha transformado? Grandes ramas de la economía han pasado a manos del Estado. Por ejemplo, toda la siderurgia que se había regalado prácticamente al grupo Roca, al grupo Techín, ha sido recuperada por el Estado. Pero hoy la siderúrgica principal, Sidor, This is a demonstration of Flip for Mac. Después, si querés, vamos a hablar de eso. Sus niveles de producción están muy bajos. Las telecomunicaciones que habían sido privatizadas, la principal empresa de telecomunicaciones, CanTV, ha sido recuperada por el Estado. Toda la energía, no solo la petrolera, sino la eléctrica, ha sido recuperada por el Estado. Estamos This is a demonstration of Flip for Mac. En una infinidad de empresas, varias empresas, más de 7, que tenían distinto régimen laboral, incluso distintos sistemas técnicos, se ha unificado en una gran empresa nacional, una gran red nacional. Y se ha recuperado la desinversión que ha habido en la generación eléctrica. lo cual son una inversión de millones y millones de dólares. This is a demonstration of Flip for Mac. No estoy hablando solo de las cuestiones sociales que dejo para después. Hablo solo de las cosas productivas que ha cambiado. ¿No es cierto? Ahora, se ha podido revertir, podría seguir enumerando. Se han creado las cadenas de alimentación que, como dije antes, trabajan a precios subsidiados. ¿Está bien, está mal subsidiar? Eso es un debate. Yo creo que está bien subsidiar ciertas cosas. ¿No? This no, is a demonstration of Flip for Mac. ¿Por qué no vamos a subsidiar? En Venezuela, por ejemplo, ningún venezolano se hace conflicto por pagar la factura eléctrica. No hablemos de la nafta, la gasolina que es regalada, que ya es absurdo, debería subirse el precio. Mientras los ciudadanos argentinos nos tiramos los cabellos cada vez que nos llega la boleta de alguna de estas. This is a demonstration of Flip for Mac. Lo que era la electricidad nacional, la antigua SECBA. Y temblamos cuando nos llega la boleta a la casa. En Venezuela ningún venezolano está preocupado por el costo de la electricidad. A tal punto que hay un derroche del otro lado, ¿no es cierto? Por ejemplo, para que pongamos en contexto esto. This is a demonstration of Flip for Mac. La capacidad productiva. Ya leí, con el neoliberalismo, muchas empresas de otras ramas textiles habían entrado, venían desapareciendo. Se ha intentado reactivar bajo otra forma de producción. En algunos casos se ha avanzado en formas de, de cooperativas, muy pocas, en formas de organización. This is a demonstration of Flip for Mac. Social, bajo la construcción de las propias comunidades, no del Estado, sino las propias comunidades. Hay ejemplos de esto. Pero esto es un proceso muy lento, además donde subsiste un Estado burocrático que muchas cosas que administra, la administra mal. Donde no ha desaparecido para nada el fenómeno de corrupción. Donde se han tenido debilidades, se ha controlado. This is a demonstration of Flip for Mac. El valor de la moneda por la vía del cambio, de establecer el control de cambio. Pero no se ha avanzado, vos me preguntabas qué se debería hacer. Por ejemplo, el control del comercio exterior. Hacer algo similar para evitar la fuga de divisas por la vía de la sobrefacturación. Algo similar a lo que hizo en alguna medida el primer gobierno de Perón acá. This is a demonstration of Flip for Mac. Es decir, no darle dólares a los exportadores, sino el Estado ser una caja de conversión, no darle dólares para evitar la fuga. Hacerse cargo de eso. Hay varias analistas, varias tendencias que plantean esto. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, esto es una lucha de tendencias políticas, de intereses al seno de la Revolución Bolivariana. This is a demonstration of Flip for Mac. Programa por el cual llamó Chávez para que se lo vote para su tercer mandato, que lamentablemente no pudo cumplir, desarrolla todo esto perfectamente para dar un salto. Pero Chávez era muy consciente, y así lo dice en uno de sus discursos programáticos, que la base de esto, el problema para superar esto, tenía que ver con la autoorganización del pueblo, fundamentalmente. This is a demonstration of Flip for Mac. En un discurso de octubre, más que en un discurso, en una emisión pública de una reunión de ministros de octubre que se publicó con el nombre de un golpe de timón, Chávez lo dice muy claramente. Uno de los puntos fundamentales para ver si podemos avanzar hacia el socialismo, es decir, estructurar esto, no es solo lo productivo, sino las soluciones políticas. Es la autoorganización del pueblo. This is a demonstration of Flip for Mac. Tomando realmente el control de esto. Por supuesto, las burocracias del Estado, que se reproducen como la maleza, ¿no? Cualquier Estado reproduce, si no hay una autoorganización del pueblo, como el yuyo malo, crece rápido. Cualquier chantapufi, petirimetre, puesto ahí en funcionario, enseguida se burocratiza. que llega a un cargo público. Porque es la vieja cultura. This is a demonstration of Flip for Mac. Más fácil. Eso es un cambio en la conciencia muy profundo que a todas las revoluciones le cuesta mucho. Cuando el Che hablaba del hombre nuevo, se estaba refiriendo a esto. ¿No es cierto? No, a que todos seamos alegres, librepensadores, sino a cómo ponemos nuestra conciencia en función de la actividad social. Sometemos This is a demonstration of Flip for Mac. Interés general. Este es un problema muy profundo que tienen que superar las revoluciones. No es tan gratuito como a veces ciertos supuestos pensadores o habladores de izquierda dicen por ahí, que creen que es solo asumir el poder. Una cosa es el acto de gobierno y otra cosa es transformar la conciencia colectivamente. This is a demonstration of Flip for Mac. Para poner lo que es un bien, la producción es un bien social, para ponerlo en función de la sociedad. Ejemplo concreto, para que nos entiendan nuestros escuchas. ¿Por qué bajó la producción Sidor? Bueno, algunos dicen por los malos administradores y la burocracia del Estado. Parte de eso es verdad. Pero también es cierto otra cosa. Que, This is a demonstration of Flip for Mac. No hay capitalista que dé pérdida. En el mundo capitalista ninguna empresa da pérdida. Muy sencillo, porque si da pérdida la cierran. Dejan a los trabajadores en la calle a otra cosa y derivan los capitales a otro punto de... ¿No es cierto? A otro punto de inversión que le dé ganancia. Eso es lo que motiva. Y para eso el capitalismo crea sus mecanismos. This is a demonstration of Flip for Mac. Bajo coerción. Si no laburaste, raja. Es así de sencillo. En cualquier lugar del mundo capitalista. Allá, acá también. ¿No es cierto? Después podés apelar y presentarte al ministerio y qué sé yo, pero primero te echan. Después podrán venir los delegados y los abogados laboralistas y hacer todas las apelaciones que quieran. Pero primero te echan. This is a demonstration of Flip for Mac. Horario, no llegamos y no trabajamos, nos rajan. Nos quedamos sin laburo, el miedo al hambre. Bueno, en Venezuela hay una movilidad laboral. Para echarte un patrón, tiene que demostrar que hay causa justificada. Es a la inversa. ¿No es cierto? ¿Eso es bueno o es malo? Ah, es bueno. Pero es bueno si la conciencia de los trabajadores asumen This is a demonstration of Flip for Mac. La autoorganización. ¿No es cierto? Ahora, si se transforman cuando es Estado en empleado público, en el peor de los sentidos, que vos llegás cuando querés, cuando tu productividad es baja, etc., eso en vez de ser eso que es un bien social, porque ese dinero invertido ahí, esa inversión, no es del gobierno, es del pueblo. This is a demonstration of Flip for Mac. Para esa empresa. Vos, en vez de estar sirviendo al pueblo, estás viviendo a costillas del pueblo. Pidiendo supuestos beneficios personales o grupales para un pequeño grupo. Esto es todo un debate. ¿No es cierto? Bueno, esto no es fácil de pasar de esta cultura rentista. Cuando decimos la renta, es una cultura general de la sociedad. This is a demonstration of Flip for Mac. Estas son dificultades que debe vencer la revolución bolivariana. Por supuesto, hay debilidades del gobierno que se han acrecentado con la muerte de Chávez por el liderazgo obvio que representaba Chávez. ¿No es cierto? Bueno, esto es parte de las cosas que hay que hacer. Yo quería hacer mi nombre es Teresa y modestamente comento completando acá. This is a demonstration of Flip for Mac. Bacher, que entre algo muy importante de lo que mencionó y que luego el comandante Chávez desde el comienzo instaba permanentemente a la participación del pueblo, además con herramientas, teniendo por cada zona, como el municipio acá, los municipios argentinos, por ejemplo, que tenían This is a demonstration barrio, of Flip for Mac. Cada zona organizarse, tener su listado de necesidades y un listado de emprendimientos para elevar a la autoridad correspondiente. Es decir, que elementos y herramientas dadas por el propio Estado estaban planteadas y están planteadas. Pero hay algo sustancial. This is a demonstration of Flip for Mac. Que es el tema de la educación. Y en ese sentido, caminando por Venezuela, que me tocó en varios momentos, hay realmente, podríamos decir, en la parte de educación, una facilidad a todo el mundo, a toda la población, a todos los sectores sociales. This is a demonstration of Flip for Mac. Se conocen villas como al estilo argentino, se dicen barrios. Y los que está a la clase, diríamos, media y más alta, son barrios cerrados. Pero lo que yo quiero resaltar en las cosas que dijo Bacher, que hizo el comandante Chávez con tanta fuerza y permanente, fue instar, y no solo instar, crear This is a demonstration of Flip for Mac. Los Simoncitos, que son escuelas, lugares donde dejan las madres sus niños para ir a trabajar, crear fuentes de trabajo y sobre todo el tema de la conciencia. Para eso hay que estudiar. Incluso me queda de él con tristeza, porque no puedo decirlo de otra manera. This is a demonstration of Flip for Mac. Hacer sus disertaciones por ese en ese diálogo tan ameno que parecía que Chávez lo teníamos en la mesa de casa, tenía ya los libros que él ya había leído y que iba recomendando su lectura. Realmente ese es un punto fundamental, y cuando hablamos de la conciencia parece algo abstracto o no sé. This is a demonstration of Flip for Mac. Nos criamos, los argentinos, y yo soy argentina, pero me siento bolivariana y latinoamericana. Nos metieron en la cabeza desde pequeños que este es el mundo, o esta sociedad, o este modo de vivir, de padecer en realidad, de ser explotados, que haya un explotador y nosotros... This is a demonstration of Flip for Mac. En otro mundo alguien nos premie o nos castigue, y no es así. Y no es así, y esto lo digo como mujer que me tocó estar en contacto con las mujeres venezolanos, y es realmente para sacarles el sombrero, viniendo de un analfabetismo, de una ignorancia, de esos ranchitos. This is a demonstration of Flip for Mac. En las montañas, padeciendo con muchos niños y el hombre lejos, por ahí, y ella trabajando y luchando. El cambio que logró el comandante Chávez, el supremo, como le llaman allí, se lo merece, es haber puesto un punto final a la This is a demonstration of Flip for Mac. De la mujer, desde que nace ya, desde que nace, y no es poca cosa, no es poca cosa. Y es muy importante que eso vaya para todo, no solo para Venezuela, porque acá estamos analizando el tema con una amenaza de los yanquis, de los asesinos, de los gendarmes que tuvimos. This is a demonstration of Flip for Mac. Pero es importante que luchemos, jóvenes, estudiantes, trabajadores, obreros y mujeres. Las mujeres somos sumamente importantes y nos han hecho conservadoras, miedosas. Allí he visto recorriendo el plan de habitaciones de 15 pisos. This is a demonstration of Flip for Mac. Pisos, trabajando mujeres, aprendiendo construcción, otras carpinterías. Después de la práctica sacaron de que era importante dividir los elementos que forman una casa, que yo los conozco porque estuve en una casa, pero ellas estaban pensando cómo hacerlo y se logró y se sigue logrando, y así toda la actividad de la mujer. This is a demonstration of Flip for Mac. Y eso lleva a la conciencia que tenemos poder. Los obreros, el pueblo tiene poder, no hace falta la academia. Lo que nos mintieron siempre, que los doctores nos iban a salvar, y así estamos. Discúlpenme, pero me siento muy emocionada, porque hace tiempo que voy y vengo, y veo con pena a mi This país, is a demonstration of Flip for Mac. Que no se van a rendir. Que no se va a rendir Venezuela, y no se va a rendir siempre y cuando los hermanos latinoamericanos nos pongamos de pie y no sigamos en la queja inútil. Y me refiero a los compañeros trabajadores, a los que tienen experiencia, a los que han participado y padecido tanto acá en nuestra patria. This is a demonstration of Flip for Mac. Bien, dos cosas que quiero rescatar de lo que decía Teresa, porque verdaderamente alguien por ahí dijo alguna vez que los procesos de liberación se miden por el grado de liberación de la mujer. Y lo otro, cuando se hace referencia al estudio, acá funciona un bachillerato popular. This is a demonstration of Flip for Mac. Tiene por allí un famoso discurso dirigido a niños, donde precisamente hacía referencia a esto de estudiar. Bueno, Norberto, mañana tenés un viajecito a Bahía Blanca para seguir con esta serie de charlas. Y This is a demonstration of Flip for Mac. Para mí ha sido un gusto poder haber compartido contigo este programa. Bueno, y te invito a cerrarlo. Bueno, yo lo que diría que la Revolución Bolivariana es un proceso. This is a demonstration of Flip for Mac. De la más negra noche del neoliberal que cruzaba todos nuestros pueblos. Y como una pequeña centella, un rayo en la noche oscura, ha empezado a iluminar los pueblos de América Latina. A raíz del proceso de la Revolución Bolivariana, de este proceso que se inicia 1999, o quizá antes. This is a demonstration of Flip for Mac. 1999, ha habido cambios en América Latina. Cambios que no se han consolidado, muy contradictorios, pero que se ha abierto un espacio. Este espacio, esta radio misma, no existía acá en la noche neoliberal. Tuvo que pasar la crisis del 2001, tuvo que haber una capacidad de organización. This is a demonstration of Flip for Mac. Estos espacios. Esto no es solo argentino, esto tiene que ver con la existencia del proceso de la Revolución Bolivariana. Las fuerzas reaccionarias externas, empezando por el imperialismo yanqui, las fuerzas internas quieren cerrar estos espacios. Hoy la Revolución Bolivariana atraviesa un periodo económico difícil. Pero hay enormes fuerzas internas de un pueblo que no quiere retroceder. This is a demonstration of Flip for Mac. La gente del teatro. El final de esta obra no está definido, es de final abierto. Es la lucha de clases. ¿Quién triunfará? La Revolución Bolivariana necesita, como todas las revoluciones, del conjunto de los pueblos de nuestro país. Porque somos no solo por razones históricas. This is a demonstration of Flip for Mac. Somos parte de un mismo proceso. Depende mucho de lo que hagan los pueblos latinoamericanos, de lo que haga el pueblo argentino, el pueblo uruguayo, más allá de su canciller, el pueblo brasilero, etcétera, etcétera. Ahí las fuerzas están tensadas. Una batalla electoral no es toda la batalla. This is a demonstration of Flip for Mac. La elección es mucho más profundo que ganar elecciones. Y ahí hay un proceso muy profundo. En todo caso, la derecha reaccionaria, para acabar con la revolución, no solo debe ganar una elección. Deberá masacrar a un pueblo o a una parte importante que ha hecho una experiencia histórica, no solo de conquistas sociales, sino de aprender a... This is a demonstration of Flip for Mac. Y hacerlo volver para atrás no va a ser fácil. El pueblo, una parte importante, está en la calle, está movilizado y no está dispuesto a regalar esa revolución. Ha luchado por eso. El pensamiento de Chávez se ha sembrado, está vivo en el pueblo, en una parte muy importante. Y lo que es más importante, la derecha no tiene programa, no tiene otro programa que no sea volver a esas políticas. This is a demonstration of Flip for Mac. Con Europa y en el propio corazón de Estados Unidos. O sea, el futuro está de este lado. Aquello es el pasado. ¿Qué se impondrá? Yo no soy visionario, no puedo, ¿no es cierto? No soy brujo, nadie lo es. Pero sabemos que, bueno, es la lucha de la historia. Si nos sumamos todo a la lucha de esta historia, al final sabemos a dónde va. This is a demonstration of Flip for Mac. Las fuerzas están, todavía no hay el grado de unidad suficiente, no allá, sino en América Latina, estamos dispersos, pero las fuerzas están. Los pueblos están buscando una salida, los pueblos están buscando un camino. No quieren volver hacia la noche neoliberal, no quieren volver a lo que nos ofrece el capitalismo. La salida está más allá del capitalismo, más allá del capital. Como decía, this is a demonstration of Flip for Mac. Están en la marcha hacia el socialismo. La singularidad de Venezuela es que ya ha emprendido esa marcha. Por ahora está un poco sola. Esperemos que en poco tiempo otros pueblos la acompañen. Bueno, muy bien. Buen final, Norberto. Muchas gracias. Y a nosotros solo nos queda despedirnos para dentro de 2 semanas, donde probablemente... This is a demonstration of Flip for Mac. Porque después surgen alternativas, abordemos un tema que tenemos pendiente, que es el tema de Cuba, de esta nueva relación con Estados Unidos, aprovechando que 2 compañeros en enero estuvieron en Cuba. Uno, un compañero de aquí, del bachillerato, Barrio Santillán, Leandro. This is a demonstration of Flip for Mac. Santillán, y el profesor titular de la carrera de historia, el profesorado Joaquín B. González, Daniel Omar de Lucía. Esperemos dentro de 2 semanas contar con la participación de ambos para hacer un programa especial sobre Cuba. Por mi parte, entonces, me despido hasta ese momento y muchas gracias. This is a demonstration of Flip for Mac. Guarautu mayor y cuareas allá, ay damo arriba. This is a demonstration of Flip for Mac. A la batalla de Carabobo vámonos ya. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac.